este viernes por la noche Playa Unión va a explotar. Manzana que yo te quería. Dimensión Cero presenta. Me levanto muy temprano. Balsa Cubana en vivo. Nadie lo puede parar. Balsa Cubana. Nadie lo quiere parar. Presenta su nuevo disco Pibe Salamandra. Viernes 8 de enero desde las 23. 11 de la noche. Banda invitada, Carta Blanca. Balsa en dimensión. Rock fiestero asegurado. Te lo vas a perder.